Estamos con Darío, que está aquí desde la Casa del Reloj para presenciar los últimos minutos de las fiestas de Santana 2017. ¿Cómo te lo has pasado, Darío? Me lo he pasado muy bien. ¿Sí? ¿Qué has hecho? A ver, cuéntame. Pues cantar, bailar, soy danzarí y el 25 hice la revoltosa encima de Eneko. ¡Uy! ¿Quién es Eneko? Cuéntanos para los que no sabemos cómo, quién es. El alcalde de Tudela. ¿Y te aguantó todo el rato contigo? Sí. ¿Sí? Madre mía, qué alcalde más valiente, ¿no? Sí. ¿Y te lo pasaste bien? Sí. ¿Y ahora estás aquí en la Casa del Reloj porque quién te ha invitado? Eneko. ¿También? Oye, ¿tú qué has hecho pues con Eneko para que te invite? No sé, amigo mío. ¿Es amigo tuyo? Vale. ¿Y qué le has pedido? ¿Le has pedido algo especial? Sí, podría venir aquí y me ha dicho que bien. Qué bien, ay, qué bien. Oye, ¿qué es lo que más te gusta de las fiestas? Pues la revoltosa. La revoltosa. Nos has dicho que eres danzari. ¿Has bailado los bailes ahí abajo o no? Algunos bailo. ¿Cuáles? A ver, dime. La era, la porcapí, la revoltosa. Joder, pues casi todo. ¿Y te gusta entonces bailar? Sí. ¿Animarías a tus amigos que se apuntaran a los danzaris? Sí. Porque hay muchas chicas y pocos chicos, ¿no? Cuatro o cinco chicos. ¿Y qué le dirías a los chicos? ¿Que bailaran o que no? Que sí. Qué bien. Oye, pues pásatelo muy bien. Gracias. ¿Un saludo para todos los tudelanos y las tudelanas o qué? Sí. ¿Qué nos puedes decir? ¿Un viva Santana? ¡Viva Santana!